encontramos con Matías Moreno, militante de Hijos en La Plata, subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, que hoy se encuentra en Bahía Blanca en el marco de la Jornada por la Memoria, la Verdad y la Justicia que organiza el municipio local a través de su Dirección General de Derechos Humanos. Matías, bienvenido a Bahía Blanca. No es la primera vez que venís, pero te quería preguntar, en esta visita, que como cada visita debe tener sus particularidades, qué impresiones, qué sentimientos, qué pensamientos se te cruzan, sabiendo, por ejemplo, ¿no?, que decíamos, ¿no?, esta jornada la organiza la Dirección General de Derechos Humanos, una dirección flamante en el organigrama municipal, y allí está justamente Anaí Junquera, hermana tuya, compañera de Hijos, militante, con una historia que se toca como la tuya y también una militancia política y ahora una participación a través de un gobierno para fortalecer los derechos humanos. ¿Cómo vivís todo esto? Bueno, primero, siempre una alegría poder venir a Bahía Blanca. Sabemos que la provincia de Buenos Aires es extensa y sabemos también que hay lugares o ciudades que ya hace un año, hace varios años, han encarado ciertas políticas que tienen que ver no solamente con la memoria, la verdad y la justicia, sino con la ampliación de derechos, antes a través de los organismos de derechos humanos, hoy, que también es un motivo de alegría y satisfacción que haya un compañero intendente que haya sido elegido por la mayoría del pueblo bahiense, como Federico Subiele, sé del compromiso que tiene con estas políticas. Y también que haya una compañera, como bien decís, como Anaí, que junto con Ale Santucho, bueno, son militantes históricas de ciudades, decía, de la provincia de Buenos Aires, que yo siempre digo lo mismo, bueno, yo soy de La Barría, bueno, mi padre era de La Barría, y quizás en los lugares más alejados de los grandes centros urbanos, los procesos de memoria, verdad y justicia, o los procesos que tienen que ver con el análisis de nuestro pasado traumático reciente, siempre fueron más complejos, ¿no? En el interior siempre los silencios aturdían. Entonces, que hoy estemos acá en Bahía con diferentes actividades en el marco del Mes de la Memoria que planteamos de la Subsecretaría, con esta flamante Dirección General de Derechos Humanos, como bien decís, con Anaí, verme con las compañeras de la agrupación Hijo, verme con tantos compañeros y compañeras de muchos años, también el recuerdo a Enrique Hidalgo, ¿no? Porque, bueno, digo, también es una ciudad que ha tenido mucha historia y muchos referentes en materia de derechos humanos, Hugo Cañón, bueno, Chiquito, como bien dije. La verdad que siempre es una alegría venir a este lugar y también con ganas de empezar a articular diferentes cuestiones con el municipio para llevar, como nos encomendó nuestro gobernador, en este caso las políticas de derechos humanos, poder articular para que puedan ofrecer esta herramienta para que el municipio pueda tenerlas y de esa manera seguir consolidando, bueno, estas políticas de derechos humanos que nuestro país profundizó a partir del año 2004 y que nos parece sumamente importante en función de también del lugar que ocupa nuestro país en el escenario internacional, que es un ejemplo tomado por muchos otros países, no solamente en las políticas que tuvieron que ver con memoria, verdad y justicia, sino también en la ampliación de derechos. Porque cuando hablamos de derechos humanos, tiene que ver con esto que está en nuestra Constitución, a los derechos que nos asisten a todos los ciudadanos y ciudadanas, en función también del rol del Estado y la obligación que tiene el Estado de garantizar estos derechos. Así que siempre una alegría poder volver a Bahía Blanca. Y nos comentás la posibilidad de articular entre la subsecretaría que encabezás y la dirección general que ahora tiene Bahía Blanca. Me imagino que habrá muchísimo para hacer, en parte por la historia que tiene Bahía Blanca y en parte también porque, decíamos, no era un área jerarquizada del municipio de Bahía Blanca. Contanos un poco cuáles son las líneas de trabajo que tiene en ese sentido la subsecretaría. Bueno, sin ir más lejos, hoy en este momento se está dando un taller a cargo de la Escuela Provincial de Derechos Humanos. La Escuela Provincial de Derechos Humanos es una escuela que creamos en el año 2020. Por directiva de nuestro gobernador, la primera Escuela Provincial de Derechos Humanos que tiene la provincia de Buenos Aires, donde de ese lugar se dan diferentes cursos, talleres, tenemos incluso cursos con puntaje docente para aquellos que estudian la carrera docente puedan nutrirse de esta herramienta. Y en ese sentido, en este momento se está dando un taller de 40 años de democracia para diferentes, bueno, que están participando ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, y que tiene que ver justamente la temática de los 40 años de democracia, que bueno, estamos cumpliendo 41 años de democracia, es el periodo más extenso que tenemos en la historia de nuestro país, y eso es, siempre remarcamos lo mismo, eso es patrimonio de todos y todas, haber logrado esta continuidad en el sistema democrático, bueno, es algo que por primera vez lo pudimos lograr y es patrimonio de todos y todas, digo, más allá de lo diferente, de las diferentes elecciones, los diferentes gobiernos que han estado en estos 40 años de democracia, es necesario que volvamos a reafirmar esta, esta cantidad de años, digamos, que estamos en el sistema democrático. Luego va a haber una actividad de la subsecretaría, tenemos una editorial donde vamos a hacer entrega a las bibliotecas populares de la ciudad, de la colección de los diferentes títulos que hemos, que hemos producido de la editorial de Memorias, la editorial se llama Memoria, Verdad y Justicia, para brindar, vuelvo a insistir, herramientas para que las bibliotecas populares puedan contar con esas, con esos libros que son en muchos casos libros de compañeros desaparecidos que no pudieron ser editados porque fueron desaparecidos, son libros de toda la provincia de Buenos Aires, material pedagógico, y por último, a las 19 horas estaremos presentando el libro El Carro de la Vida, editado también por la editorial de la subsecretaría, que cuenta, bueno, una de las tantas historias de militancia de los años 70, una historia que tiene su particularidad y tiene esos ribetes de humanidad que muchos compañeros y compañeras de los años 70, bueno, tenían en función de un contexto de represión, de muerte, de tortura, pero que sin embargo pudieron sacar agua de las piedras para en el caso del Carro de la Vida, proteger a dos niños que bueno, que eran buscados por las Fuerzas Armadas. Así que la verdad que con estas tres actividades, más un programa a realizar en este año con la Dirección General de Derechos Humanos de este municipio, bueno, nos pone muy contento y muy orgulloso de poder seguir trabajando. Acá, bueno, está el proyecto del espacio de memoria allá en Ingeniero White, que está avanzando, que va a ser el primer espacio de memoria acá en esta ciudad. Así que bueno, nada, en principio con esta actividad y con ganas de seguir articulando para que en un futuro poder, como decía al principio, desarrollar estas políticas en este municipio. Bien, bien. Y en estos años, vos lo mencionabas, han sido muy importantes los 7 juicios de lesa humanidad que ha tenido nuestra ciudad, y ahora estamos en el curso del octavo, la llamada mega causa Zona 5, en diálogo con Alejandra Santucho. Ella siempre lo que nos dice es que es el juicio más importante en la cantidad de acusados y la cantidad de víctimas de la historia de la provincia. Y lo que observo yo, ¿no?, como comunicador, como periodista, es que quizá cuando empezaron esos juicios en nuestra ciudad generaban una efervescencia, eran noticias, y eso se ha ido apagando. Pero ¿cómo podemos remarcar la importancia de este juicio? ¿No? Uno a veces se pierde tantos juicios, es un poco confuso, tiene que ver con las especificidades de la justicia, de cómo se investigan estos crímenes aberrantes, que decimos, ¿no?, se los investiga la justicia, no es venganza, está todo hecho en el marco de la ley, pero por ahí no se entiende. Esta megacausa Zona 5, ¿cuál es la importancia que tiene para Bahía Blanca, para la región y para la provincia? La principal importancia es que marca la continuidad de las políticas memoria, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, que decía al principio, nuestro país asumió a partir del año 2004. Si bien en el año 84, con la instrucción del juicio a la Junta, que se desarrolló en el año 85, nuestro país había avanzado, bueno, sabemos muy bien que en ese momento el partido militar todavía era muy fuerte, y a partir de varios acontecimientos que sucedieron durante el gobierno del doctor Alfonsín, bueno, derivaron en las conocidas leyes de obediencia de vida, punto final, los indultos. Bueno, a partir del año 2004, con la anulación de las leyes, nuestro país entra en este proceso de memoria, verdad y justicia, que hoy nos ubica, a diferencia de países vecinos, como Uruguay, Chile, Brasil, mismo España, que también ha sufrido regímenes totalitarios, dictaduras y demás, en nuestro país es el único que pudo avanzar en juzgar los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es interesante que estos procesos de verdad avancen en estas localidades en función de, como bien decís, el volumen de la represión que hubo en Bahía Blanca, por su característica de una ciudad fabril, de una ciudad universitaria, de una ciudad grande y con un activo militante en esos años bastante, bastante importante. Es verdad también, como bien remarcás vos, que con el paso de los años quizás la afluencia o la asistencia a estos juicios fue mermando, que también yo lo vinculo con que, bueno, ya van a ser 50 años la última dictadura cívico-militar. Yo siempre digo lo mismo, cuando yo iba al secundario y me hablaban de la Segunda Guerra Mundial, yo ya lo vi en blanco y negro, y hoy las nuevas generaciones seguramente ven esa, no les interpela la dictadura porque han crecido en democracia, pero que es una responsabilidad de cada uno de nosotros, los que tenemos algún tipo de responsabilidad, en este caso institucional, pero también de aquellos que ya tenemos algunos años, de poder siempre volver a reflexionar acerca de la última dictadura cívico-militar. Y también nos obliga a generar nuevos mecanismos de comunicación, de no solamente de los juicios, sino de lo que pasó en la última dictadura cívico-militar, porque vuelvo a insistir, como lo que dije al principio, estos 41 años de democracia no fueron gratis, fueron procesos de mucho dolor, de mucha lucha, de muchos sinsabores, pero que hoy podamos votar cada dos años, elegir a nuestros representantes, no era algo natural en el siglo XX. Entonces me parece que hoy tenemos que valorizar eso como país y sentirnos orgullosos del lugar que ocupamos en el escenario internacional a partir de cómo pudimos tramitar ese pasado de la dictadura. Así que todo lo que tenga que ver con, no solamente con los juicios, sino con la identificación de los ex centros clandestinos de detención o los cursos, talleres que reflexionemos acerca de la dictadura, me parece que nos hace una mejor sociedad, una sociedad más sana en cuanto a poder conocer lo que realmente pasó en la última dictadura, que era una dictadura, como todos sabemos, clandestina. El centro clandestino de detención era justamente clandestino, no se conocía el lugar, y también inauguró esta figura del desaparecido tan, tan cruenta para no solamente los familiares, sino para las diferentes comunidades. Nosotros tenemos un programa que se llama Detective de Memoria, que a partir de una ley presentada por el ex diputado Lalo Révora, pone en cabeza la subsecretaría señalizar las escuelas donde hubo algún miembro de la comunidad educativa, ya sea un docente, un estudiante, un no docente, que fue a esa escuela, ¿no? Y nos pasa que vamos a ciudades más pequeñas y es solamente poner una placa recordando que aquí cursó. Sí. Y la verdad que la afluencia de vecinos y vecinas que hay en cada uno de esos actos tiene que ver justamente con que los desaparecidos eran parte de la sociedad y que los asesinos no son parte de esta sociedad. Entonces, por eso es necesario recordar a aquellos que hoy no están y también lograr justicia por sus crímenes y que aquellos que cometieron esos crímenes aberrantes se sometan a la justicia y, en todo caso, si fueron culpables, que cumplan su condena. Porque me parece que, digamos, es un consenso que ya el pueblo argentino lo estableció a partir del año 83 y que tiene que ver con que nunca más vuelva a suceder lo que sucedió en este país. Bien. Te escuchaba y pensaba, ¿no? Ese 2004, la impunidad de las leyes de la impunidad, ese 24 de marzo con Néstor Kirchner, que llevaba muy poquito tiempo, a su vida un año, que había sido electo con el 22% de los votos, ¿no? Y tomó esa decisión de bajar los cuadros, que era una decisión simbólica, pero que luego se tradujo justamente, ¿no?, en lo que decimos, ¿no?, la anulación de estas leyes y todo el proceso que bien vos describiste. Y ahora pensaba, este 24 de marzo, yo la contrapartida, el gobierno de Javier Milei, de Victoria Villarruel, según algunos negacionistas, según otros reivindicacionistas de la dictadura, hubo una amenaza de un indulto generalizado y finalmente lo único que apareció fue un documental que, a mi entender, vuelve sobre conceptos que ya están gastados y que han sido rechazados por la sociedad. ¿Cómo ves esta guerra cultural, esta batalla cultural que ellos llevan adelante para desandar el camino de memoria, verdad, justicia? ¿Crees que están siendo efectivos o quizás las voces que nosotros escuchamos ahora y que uno rechaza, repudia, no puede entender, se enoja cómo estos discursos siguen vigentes, son discursos que quizás hace 10, 15 años eran marginales y hoy están organizados y tienen un micrófono que se le da? ¿O no? ¿O crees que han avanzado en posiciones? No, creo que esos intentos por volver a restaurar la teoría de los demonios, bueno, como bien decís vos, el negacionismo, el poner en cuestionamiento la cantidad de detenidos desaparecidos, no son nuevos. Sí. Lo hemos vivido durante el gobierno de Macri y Vidal, que también hubo un intento que culminó con el famoso 2x1, con ese también intento de la Corte Suprema de otorgar un beneficio a aquellos que habían sido condenados por delitos de lesa humanidad, y que fue en el año 2017, y quizás fue la movilización popular más grande que tuvo el macrismo en su contra, porque en todas las plazas del país salió la sociedad a manifestarse en contra de cualquier medida que beneficie a aquellos que habían sido condenados por delitos de lesa humanidad, con lo cual me parece que ahí también se termina de consolidar el nunca más. Hoy escuchamos básicamente a la vicepresidenta, que está amplificado por los grandes medios de comunicación, vociferar sí. acerca de esto, que vuelvo a insistir, no es novedoso, pero creo que hay un contrato social de la mayoría de nuestra sociedad acerca de nunca más y de no volver a poner en cuestionamiento las políticas de memoria, verdad y justicia en función de todas las movilizaciones. Bueno, el último 24 de marzo veníamos hablando, tanto sí. acá como de la Ciudad de La Plata, en Buenos Aires, en Córdoba, quizás fueron de las movilizaciones más multitudinarias que uno recuerde el 24 de marzo. Y eso me parece que es una respuesta clara, concreta, acerca de aquellos o aquellas que tienen alguna intención de volver a reivindicar o a poner en tela de juicio las políticas de memoria, verdad y justicia, porque vuelvo a insistir lo mismo. Me parece que esa reserva moral de nuestra sociedad está más fuerte que nunca en función de que cada vez que se la convoca sale a las calles o se manifiesta en contra de la reivindicación de la dictadura y sobre todo la consolidación del nunca más y en seguir profundizando estos 41 años de democracia que, como decíamos al principio, es el periodo más largo que hemos transitado en este estado, digamos. Seguro. Y existe, de algún modo, una contrapartida. Esto no sé si contrapartida porque no está al mismo nivel, pero uno ve en redes sociales que aparecen ciertos guetos de reivindicación de la dictadura y por momentos aparece como una actitud cool o copada entre algunos, especialmente por ahí los más jóvenes que ven la dictadura como algo lejano, reivindicar el accionar de los militares. Y yo pienso ahí, si la derecha no se ha apropiado del concepto de rebeldía, de la actitud rebelde que, vos como miembro de Hijos, ustedes conocen muy bien con lo que fue su militancia en los años 90, cuando estaba la impunidad en su punto más alto, con los scratches que hacían, pero hoy parece ser que para ser rebelde tenés que ser de derecha. ¿Lo ves así? ¿No lo ves así? ¿Y qué se puede hacer con esto sabiendo, ¿no?, que los jóvenes se sienten por necesidad un poco atraídos hacia esa rebeldía? No, un poco lo mismo. Me parece que estos gobiernos de derecha, con sus particularidades, ¿no?, derecha más liberales, menos liberales, derecha uh-huh. nacionalista, más nacionalista, dan cuenta de que hay deudas de esta democracia que no se han podido cumplir. Y bueno, cada vez que aparecen estos personajes vociferando cuestiones que después nos llevan a la práctica o no cumplen o promesas, y que tiene que ver también con una, como bien decía, una estrategia comunicacional de las redes, de la impronta, de la imagen, que puede ser que llamen la atención a estos sectores juveniles o a algunos sectores juveniles que tienen como condición sine qua non de esa etapa etaria la cuestión de la rebeldía. Pero un poco lo mismo, me parece que pueden estar amplificadas, en este caso por las redes sociales, Pero yo el 24 de marzo vi miles y miles de jóvenes marchando en repudio a la última dictadura cívico-militar. Veo en cada charla, en cada taller, en cada actividad que planificamos en la subsecretaría, tenemos un programa llamado Futuro Memoria que trabajamos con los pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires de 14 a 21 años, cómo ellos a su manera, porque también hay que escuchar a los jóvenes hoy de cómo caracterizan a la última dictadura cívico-militar, desde términos que tienen que ver más con, justamente, ¿no? Y hay un gobierno nacional que habla de la libertad, y si había algo que no había durante la última dictadura, claro, era la libertad. Entonces, me parece que sí hay que prestar atención a estas cuestiones de las redes y las voces de los jóvenes, pero creo que hoy, digamos, lo veo en cada actividad que planificamos en la subsecretaría, que hoy la gran mayoría de los jóvenes sabe lo que pasó en la última dictadura cívico-militar, y en cada evento, en cada acto o en cada manifestación, como el 24 de marzo, la mayoría de las columnas está nutrida de jóvenes. Después, este fenómeno global de las derechas, que no solamente pasa en nuestro país, sino que pasa en Europa, que se está dando, tendrá que ver con la particularidad de cada nación, en función de, bueno, poder entender cuál fue la motivación de ese voto a estas alternativas, que después, algunos que tenemos algunos años, sabemos que, sobre todo las políticas económicas que plantean, están pensando en un país para un cuarto de la población, mientras el restante tres cuartos se debate entre la pobreza y la miseria, porque son sistemas o modelos económicos que cierran con la gente afuera, de alguna manera, en función de que no son programa económico que hablen de la producción, del empleo, del desarrollo, sino muy por lo contrario, tienden a favorecer la especulación financiera, tienden a atentar contra la industria nacional, tienden a limitar las condiciones de empleo, sobre todo para los jóvenes, y tienden justamente a la no democratización del acceso a la enseñanza, a la educación, que justamente nuestro proyecto político se basa en la movilidad social ascendente, y para que eso exista el Estado tiene que garantizar la educación, la salud, para que cada uno y cada una pueda proyectar un modelo de país. Digamos, me parece que un proyecto de gobierno tiene que contemplar a todos, digamos, una nación son como sus hijos y sus hijas, digamos. Claro. Tiene que garantizar la igualdad de condiciones para que puedan acceder a cuestiones básicas, para que puedan planificar un modelo de vida. Y lo que estamos viendo del gobierno nacional, estos tres meses que parecen ya cuatro años, justamente es todo el tiempo limitar cualquier tipo de política pública que tenga en cuenta a la mayoría de la población. Sí, así es. Escuchando lo que me decías, me hiciste recordar unas palabras que escuché ayer de Daniel Horacio Maidana, uno de los cesanteados aquí en la universidad, que bueno, junto con otras 10 personas le repararon su legajo, ¿no? Y él, habló de la situación actual, habló de todas estas cosas que vos estás diciendo, hizo mucho hincapié en los despidos de Milei, pero la reflexión que dejó y que quiero traer, y a esto viene mi pregunta, es que hubo nunca más de los medios de la dictadura, del terrorismo de Estado en los años 80, que bueno, luego se consolidó con los juicios a partir de 2004, pero que nunca se logró hacer un nunca más de los fines de la dictadura, de por qué se desplegó ese terrorismo de Estado, que tiene que ver con este proceso neoliberal que tuvo su primera experiencia en el 76, la segunda con el Menem del Arruismo, luego con el macrismo, y ahora podríamos decir que la de Milei es la cuarta, o un reflujo del macrismo, pero bueno, nos falta ese nunca más de los fines de la dictadura. ¿Crees que esto pueda ser posible en los próximos años, o cómo crees que esto pueda ser posible una vez que pase este estado actual de cosas que tiene que ver con el gobierno de Milei y Villarruel? Cuando uno piensa en el 24 de marzo del 76, podría definir dos grandes objetivos, ¿no? Un objetivo político, que era de alguna manera cerrar una identidad, una matriz que podemos definir como nacional y popular, que había surgido con el irigoyenismo, profundizado con el peronismo, y que tenía que ver justamente con un Estado presente, con una ubicación en el contexto global que tenga que ver con una unidad latinoamericana, con volver a reconocernos desde una identidad más latinoamericana, etcétera, etcétera, y un objetivo político que era imponer un modelo económico no basado en la producción, sino basado en la especulación financiera, que tuvo sus beneficiarios, sus claros beneficiarios, que en todo caso uno puede decir que las Fuerzas Armadas fueron el brazo ejecutor para que ese modelo económico pudiera sostenerte durante 7 años, que ese modelo económico necesitaba como condición sine qua non el disciplinamiento de la fuerza de trabajo, y el objetivo de que las empresas aumenten su tasa de ganancia a costa del sacrificio de la clase trabajadora, ¿no? Este reparto del 50-50, sí. Desarmar el 50-50. Después, obviamente, con el menemismo por otros motivos, vuelve a grandes rasgos el mismo modelo económico, como bien decías vos, con el macrismo también, si bien el macrismo no pudo desarrollarlo. Y con Milei estamos viendo grandes rasgos de eso. Ahora bien, nosotros pudimos construir nunca más a la dictadura por todas las cuestiones que hemos hablado anteriormente. Sí. Sí debemos tener como horizonte, como sociedad, y por eso siempre es importante repetirle a las nuevas generaciones los costos que dejan cada vez que se implementa este modelo económico, la construcción del nunca más al neoliberalismo, ¿no? Teniendo en cuenta que son programas económicos que solo tienen en cuenta a 1/4 de la población, 1/3 de la población, que muchas veces pueden parecer muy atractivos en función, digamos, recordemos lo que fue la campaña de Milei, que iba a dolarizar, y cuando pensamos en los jóvenes que hoy están en una lógica muy individualizada, ¿no? Porque hay también un discurso del gobierno nacional de pensar en la meritocracia, en el individuo, de jóvenes que piensan que, bueno, no es necesario ni sindicalizarse porque, digamos, son discursos atractivos, en función también de cuando atraviesan crisis económica, pero esa famosa dolarización, sí, no. Que ya fue descartada, porque ahora ya se dice que nunca se habló de dolarización, sino de competencia de moneda. Entonces, hay una parte de las campañas políticas de mentira, ¿no? Sí. Claro, que prometen cosas que son de imposible cumplimiento, que son atractivas para el electorado, y que, sobre todo para estas nuevas generaciones que no han vivido otros gobiernos que propusieron el mismo plan económico, por eso es siempre importante volver a remarcar, a repetir, con las nuevas formas de comunicación, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, lo que sucede cuando se implementa un plan económico, que no tiene nada de novedoso, así como no tiene nada de novedoso los discursos de Villarroel acerca de la teoría del demonio con el negacionismo, tampoco tiene nada de novedoso el programa económico que plantea hoy Milei. Los beneficiarios van a ser siempre los mismos, los perjudicados va a ser la mayoría de la población, y sobre todo que no habla de producción, no habla de desarrollo, no habla de modelo económico que incluyan a todos y a todas. Digo, el ataque a la salud, estamos en medio de una pandemia de dengue, no hay políticas de salud del Ministerio de Salud. De educación, el recorte universitario. Todo lo que tenga que ver con el mundo del trabajo quedará en el ámbito de lo privado. Bueno, toda una cuestión de medidas que en el corto plazo va a tener consecuencias muy graves para la mayoría de la población argentina. Entonces, es necesario volver a remarcar justamente cuáles fueron los indicadores en términos macroeconómicos y en términos de daño social que generan estos modelos económicos, que vuelvo a repetir, como bien vos decías, salvando diferencias, obviamente, a grandes rasgos tienen los mismos parámetros que fue el 24 de marzo del 76, el menemismo y lo que después intentó hacer el macrismo, que duró, bueno, 4 años nomás. Bien. Matías, muchísimas gracias por este tiempo que te has hecho para conversar con nosotros y también por venir a Bahía Blanca, una ciudad que queda en la otra punta de la provincia. Tenemos muy lejos la capital provincial, la capital nacional, y bueno, estas visitas que hacen ustedes, funcionarios del gobierno provincial, siempre nos acercan un poquito, nos hacen sentir en el mapa y parte de esta hermosa provincia que es la provincia de Buenos Aires. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Sí, las distancias son reales, generan cansancio, generan un montón de cosas, pero siempre la satisfacción de venir a estos lugares. Y también hay una línea planteada por nuestro gobernador que tiene que ver justamente con estar con política de cercanía en toda la provincia de Buenos Aires, y en este caso en materia de política de derechos humanos, bueno, estaremos cada vez que seamos convocados y cada vez que sea necesario para seguir profundizando hoy más que nunca estas políticas en materia de derechos humanos. Muchas gracias.